así, con el suspense en modo sonoro que nos ofrece el score, la banda sonora de una película del año pasado, una película estadounidense llamada Burn, algo así como Arder, es la excusa, el método sonoro que utilizamos para comenzar una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles de marzo del año 2020, en la década de los 20 del siglo XXI, y en la que damos comienzo una entrega de Sin Audiencia, que lleva por título, lleva por nombre, lleva por denominación, programa 887, a.k.a. solo falta uno para el especial 888. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Este programa se produce un 4 de marzo del año 2020. Ahí, acuñando. Y efectivamente, la semana que viene tenemos ese programa especial 888, que como hacemos las últimas semanas, os vamos a decir sobre lo que no versará. Pues yo sí. Os puedo avanzar que no irá sobre ballet clásico. No va a haber ninguna mención al ballet clásico. Yo, por ceñirme un poco a la actualidad, os voy a decir dos temáticas sobre las que no va a ir el programa especial 888. Una de ellas es el cine coreano y otra de ellas, y esta es envenenada, y cuando escuchéis el programa de la semana que viene lo sabréis por qué está envenenada la no candidatura de esta temática, es el mítico e inmortal Kirk Douglas. Ya está, dicho. Muy bien. Ahora ya podemos empezar el programa 887. Pues venga, la envenenada está muy bien, ¿eh? Vale. Bueno, es que alguna teníamos que tirar, ¿no? Ahí en plan... Pero bueno. Pues tenemos, antes que nada, la interacción con nuestra sinaudiencia. Interacción sí. También esta semana que ha sido variadita. El libro de visitas ha tenido muchas visitas, precisamente, lo cual nos congratula. Cumple su función. Y además, pues... hemos tenido un mensaje en Twitter de nuestro amigo Ijontichi, desde dentro del monolito. Dice, escuchando el programa 885 de Sin Audiencia, muchas gracias por haceros eco de la antología T.Errores. Me habéis arreglado un día regulero. Sé que la lago debilita, pero Jordi, Javi, Javi, Jordi, sois muy grandes. Un abrazo. Bueno, pues si además de haber... dado más visibilidad a esta recopilación de relatos que estás llevando a cabo, encima te hemos arreglado un día regulero, pues ¿qué más se puede pedir? O sea, a nosotros lo que nos gusta es arreglar el día a cualquier persona, ya que tenemos otros días tan jodidos, pues al menos nos sentimos como hadas madrinas. Sí, yo soy ahora mismo una hada madrina de, no sé, de Cenicienta o de quien haga falta. Yo de algún cuento en el que hay hadas madrinas vinagretas. Vinagretas, bueno, sí. Pues nada, además ha puesto en mensajes posteriores que le está costando muchísimo hacer la selección de relatos. Me alegro de ello. Y que seguramente acabarán entrando más de los que tenía previstos en un inicio. Guay. Bueno, pues cuando la tenga publicada nos haremos eco también de los relatos publicados y esperemos que los que... no hayan sido seleccionados en esta primera antología Terrores, no queden en el olvido y de alguna manera puedan ser rescatados, leídos o consumidos por los ávidos lectores que quieran degustar esos relatos de terror. Sí, señor. Hay que leer todo que podáis. Y no solo en internet, carajo. Pues sí, señor. Y bueno, aparte de eso, tenemos nuestro libro de visitas, el inefable libro de visitas mítico donde los haya 20 años dando la paliza en el ciberespacio. Y empezaba la semana sin audiencera el señor Manu69 diciéndonos que Penny Dreadful City of Angels ya tiene fecha de estreno. Llegará el próximo 27 de abril y contará en varios episodios con la dirección de Paco Cabezas. El canal Syfy ha dado luz verde a la adaptación televisiva del Día de los Muertos, la película dirigida por George Romero en el 85. Uh-huh. Serán un total de 10 episodios y estarán producidos por Cartel Entertainment y en la que Jed Elinoff y Scott Thomas ejercerán como showrunners de la serie. Y hay un tráiler de Un Lugar Tranquilo 2 y su fecha de estreno el próximo 20 de marzo. Y malos tiempos para DC, ya que se rumorea que su división editorial, Los Cómics, está a punto de cerrar. Esto se une a la falta de éxito de contenidos propios de su plataforma de streaming, que si no levanta cabeza, pronto correrá la misma suerte. No puede ser, tío. ¿Cómo va a cerrar DC, tío? Y además con esos personajes que que no hay que pagarles, o sea, nadie tiene que pasar al Bruce Wayne un cheque cada mes por aparecer en los cómics, tienen ya los derechos y todo el carajo, no sé, tío. Bueno, no sé, las ventas al final... Ya, entiendo. Lagartija nos dice, buenas Sinodiencers, solo un par de apuntes rápidos. Ha vuelto Narcos México, segunda temporada, Better Call Saul, quinta temporada, y Kidding, segunda temporada con un Jim Carrey en estado de gracia. Esta última serie entronca con el biopic de Mr. Rogers, A Beautiful Day in the Neighborhood, gran figura de la tele pública en Estados Unidos y un auténtico referente para la educación infantil a nivel mundial. Y por último, si queréis seguir viendo a Adam Sandler actuando de verdad, recomiendo el dramón de Reign Over Me, junto a Don Cheadle. Aquí tenéis a un padre devastado por una tragedia muy importante de los últimos años, no sé si recordáis unos aviones estrellándose en Nueva York y tal. No suena. Siempre he defendido que si es humorista es bueno, también será un buen actor de drama. Y aunque la verdad Adam lleva años dando palos de ciego en el humor, pues eso. Abrazos desde el enviado... No, abrazos del enviado más allá del muro. Ahí está. Polaco nos dice, ¿qué pasa, madafacas? ¿Alguien se anima a recomendarme algunos libros? Me da igual el género y la fecha de publicación. Gracias y abrazos. Todo suelto ahí. Todo suelto. ¿Y quién ha aparecido? Ha aparecido el señor Kouros el Gris. Ay, ay. Que gran referente, pues. Yo siempre le digo que tengo mucha envidia del lugar donde trabaja, donde hacen esas tertulias de desayuno recomendándose libros, porque... Yo es que igual... Qué menos que tener unos compañeros de trabajo con tan buen gusto literario. La imaginación a veces es un poco ahí como, vamos a decir, perversa, y cualquiera pensaría, hostia, pues el Kouros igual pues trabaja, yo qué sé... Trabaja en Google. O en una biblioteca, o está en una editorial, o no sé qué. Pero yo a veces... Con el nombre que tiene Kouros como con su apodo, me imagino que trabaja igual pues en un taller de chapa y pintura y que los tíos con los que habla de literatura son gente dura y fuerte que le pega martillazos a vigas y cosas así, pero que luego cuando se paran a echar un café pues se empiezan ahí a hablar de la ciencia ficción y de la fantasía, que también sería magnífico. Pues quizá algún día nos cuente de qué trabaja y qué ambiente de trabajo tiene para que la gente tenga sus gustos literarios tan recomendables. Ahí está. Kouros ya empieza recomendándole a Polaco, dice, recomiendo, como ya hizo Jordi aquí en el libro de visitas en el lejano 2006, madre mía, ha llovido un poco, al autor George Alec Effinger, que nos ofrece una trilogía cyberpunk ambientada en el mundo árabe en el futuro. Cuando falla la gravedad, 1987, explica un poco de la sinopsis, sí. Un fuego en el sol, 1989, y El beso del exilio, 1991. Explica un poco de cada sinopsis de cada libro y además en su blog también los ha reseñado. Uh-huh. Ciudad Término, si no me equivoco. Sí, señor. Sudaka nos dice, saludos, también quería recomendar una serie de Netflix estrenada la semana pasada. Me parece pequeña pero muy divertida. Se llama I'm Not Okay With This, traducida en mi país como Esta Mierda Me Supera. 7 capítulos de 20 minutos aproximadamente que terminan de una manera bastante impresionante y que homenajean a una película del 76 que no menciono para ahorrar spoiler, que es protagonizada por dos de los protagonistas de It, la de 2017. Ahí lo dejo. Toma carambola. Buena música, buen ritmo y deja con ganas de una segunda temporada. Y a Polaco quería recomendarle dos libros. El primero, Ficciones, de Jorge Luis Borges, que para mí está en el top 3 de los más grandes literatos de la historia. Cosa que él nunca hubiera aceptado por su infinita modestia. Y segundo, el más grande libro escrito en mi país, por el más grande escritor colombiano, La Tejedora de Coronas, de Germán Espinosa, un autor que no ha tenido el infinito reconocimiento que merece, aunque sí fue considerada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y eso es de destacar. Aquí se trata de manera profunda la Inquisición, la brujería y las luchas de independencia entre Francia y España en la Colombia del siglo XVII. Apasionante. Además está muy bien que Sudaka nos dé una visión también desde allá, de libros y novelas de Sudamérica, porque evidentemente nosotros tenemos el sesgo de las de aquí. Total. Y él tiene el sesgo de las de allá. Y así, pues aunando todo, pues tenemos mucha más riqueza. Y luego tenemos a Fredo Debo, ahí está, que hace tiempo que no escribía, por cierto, y dice, tras la segunda temporada de Westworld estaba un poco saturado y no esperaba la siguiente con muchas ganas, pero me acaba de saltar el tráiler de la tercera temporada en YouTube y, Virgen Santa, se me ha hecho el culo Coca-Cola. He googleado por ahí y parece que se estrena ya el 16 de marzo. Pues efectivamente, HBO tiene ya la tercera temporada de Westworld para el 16 de marzo en cartera, aunque sabemos que HBO lo suelta semana a semana y no como hacen otras plataformas que lo sueltan todo de golpe, cosa que a ti, me acabas de confesar antes de empezar el programa, te agobia sobremanera. Me estresa un poco, sí. Pues muy bien, pues con esto cerramos el capítulo de retroalimentación con la sin audiencia, capítulo siempre muy interesante, como podéis ver. De los que más. Y que además os animo a los que queráis recomendarle lectura a Polaco, sobre todo pues gente como Unai, como Ijontichi, que están muy versados en la misma, y le pongáis ahí recomendaciones literarias varias. Vamos con los estrenos de la semana. Hay varios que se pueden comentar. De hecho, sobre todo, hay tres o cuatro, o sea, me refiero que... Sobre todo llama la atención un estreno de superhéroes antihéroes, ¿vale? Sí. Hablamos de Bloodshot. Bloodshot es una película basada en un superhéroe. En un cómic, sí. De un cómic de la editorial Valiant, no me equivoco, sí. Que nació en el año 92 y sus creadores fueron Kevin Van Hook y Evel Guichet. ¿Qué tenemos en Bloodshot? Bueno, pues tenemos un hombre sí. Llamado Angelo Mortali, que lo convierten en una máquina de matar, conocida como Bloodshot. No sé por qué motivo, se le borran los recuerdos y se le introduce en el cuerpo una sustancia tecnológica conocida como nanos, los famosos nanorobots, sí, sí, sí. Que ya interactuaban con Jason X en la película del espacio. De Jason en el espacio, sí señor. Y entonces, bueno, estos nanos le permiten desde regenerarse de cualquier herida a dominar cualquier dispositivo electrónico e incluso cambiar su aspecto físico para adoptar la apariencia de cualquier persona. Uh-huh. Y también incrementar su fuerza bruta de manera sobrehumana. Entonces, bueno, pues la cosa se complica cuando él decide rebelarse contra sus creadores, contra la policía, contra muchas cosas que él no considera exactamente lo que él entiende por lo que debe proceder. Sí. Y se convierte en una especie de mezcla entre Deadpool y el Punisher. Pero, para que os hagáis una idea. Sí, con pocas bromas parece, al menos por el aspecto general que tiene. Deadpool, en cuanto a que es inmortal prácticamente... Sí, sí, sí. Y Punisher, pues porque el tío se decide vengarse de lo que le han hecho, porque claro, le revolverán los recuerdos, le convierte en una especie de Robocop. Sí, es un poco ese sin rollo. Pedirles permiso, supongo yo, porque no conozco el cómic. Un poco rollo Soldado Universal también quizás. Sí, sí, sí. Y yo quería apuntarte, Jordi, a tu comentario que has dicho muy bien el nombre de civil del protagonista del cómic Bloodshot, pero en la película... A Vin Diesel, que es quien interpreta el personaje principal de Bloodshot, le han cambiado el nombre por el de Ray Garrison. Correcto. Como personaje. Y creo que el origen también lo han cambiado porque en el cómic, no sé si era una especie de gángster que acaba metido por error o acaba secuestrado y lo acaban utilizando de conejillo de indias en un proyecto de... pues vamos a denominarlo muy laxamente de otro supersoldado, por decirlo de alguna forma. Sí, la referencia a Soldado Universal está bien. Pero ahí. Con tecnología. Y aquí en la película parece ser que el origen gangsteril del sujeto en cuestión lo han cambiado por un soldado caído en combate. Bueno, pues Bloodshot, la pinta comiquera, era un tipo prácticamente albino, blanco, sí. Con la cabeza rapada, los ojos rojos. Cachotas que sí. Destrozaba todo y destrozaba se cargaba todo y se cargaba sí. Las cosas. Y bueno, con Vin Diesel pues lo ha puesto también calvo como está ya, sí. Bastante paliducho, con bueno una cosa que le sale del pecho así, una luz roja, que supongo son los nanos trabajando a sí. Toda máquina por su corpachón. Aunque igual es un imán que mantiene las partículas férricas de su sangre O sencillamente es como la batería que llevaba Iron Man, pues a en vez de en azul Marvel, la hacen en rojo Valiant. Por ahí va la cosa. No lo sé. Bueno. Total, la película. Vamos a pasar a la película. 25 años después, bueno, ya 27, es del 92... 28. Ahí vamos. Tenemos la adaptación de Bloodshot a la gran pantalla. Le cambian el nombre, este nombre tirando a italiano por un nombre anglosajón, más yankee, Ray Garrison. Y tenemos al señor Dave Wilson en la dirección de la película, que está distribuida por Sony Pictures. Ahí está. Y en el reparto, además de Vin Diesel, tenemos a Eiza González, a Sam Heughan, Toby Kebbell o Guy Pearce, entre otros. Mira tú, Guy Pearce. Sí. Va saliendo entonces, cada una semana sin otra, va saliendo en los estrenos el tipo. El hombre de la nanotecnología llega a las pantallas. Uh-huh. No sé qué podemos esperar. Yo, si te digo la verdad, Hablaré. Bueno, si me dices la verdad, la ves mañana, ¿no? Hablaremos de ella, no sé cuándo, porque teniendo por en medio el programa 888 que claro, ocurrirá la semana que viene. Quedará desplazada al 889. Digamos, el pase. Porque podemos decir también que el 88 no es la temática del 888. No, ni Valiant Comics, ni nada que se parezca a superhéroes renacidos a partir de gente que ha sido, pues eso, manipulada o tal. Con nanotecnología. No, sí, vamos por ahí, pero sí que es verdad que yo mañana, si todo va bien, pues podré ver la película en pase de prensa. Entonces, pues no sé, la comentaremos en dos semanas o en tres o cuando la apretada agenda nos caiga. También he de decir que la dirección de Dave Wilson, no sé si esperar mucho de ella, porque Dave Wilson es un tipo que viene de los visual effects. Tiene una larga lista de referencias de películas en las que ha participado como digamos artista de efectos especiales, pero claro, de ahí a hacer una historia armada y con su intro, su desarrollo y su conclusión, pues ya veremos a ver si le viene grande o le viene pequeña. Pero de hecho el tipo pues ha hecho muchas cosas también de videojuegos y no sé, para mí es una incógnita. ¿Qué es lo que puede salir de aquí? Porque también entiendo que Vin Diesel, no sé si ha dejado ya de lado lo de los coches tuneados o no, pero igual anda buscando también una nueva franquicia en la que seguir mamando de la teta de la industria, no lo sé. Entonces, pues ya veremos a ver cuando la veamos. Okay. Explotó la de Riddick también. Sí. O sea, él siempre encuentra tres entreguitas de nada, pero bueno. Por eso digo, cuando encuentra beta, él no te preocupes que... Sí. Entonces, aprovecha. Entonces, por eso, yo ando ahí, o sea... En XXX cedió el testigo. Sí, también un poco, quizás ahí por... A un raperillo, por, ¿no? Por incompatibilidades. Sí, Osbo, porque también le pagaban más dinero en otras franquicias, creo recordar. Pero quiero decir, ¿el de la 2 era un raperillo? Bueno, es que no me acuerdo. ¿No era el Ice Cube? ¿Podía ser o alguno de estos? ¿Ice Cube? ¿Quién era el de XX2? Si quieres lo busco, pero ¿no era Samuel L. Jackson? No, este no es rapero. No. No, hombre, no. Hay niveles, tío. Vale. Busca pues, XXX2, a ver. Espera, que lo buscamos en un momento mientras sí, hablamos, sí, porque esto de la interactividad a la vez que haces un programa en directo en la radio, pues a veces te puede salir bien y a veces te puede salir regulero. Si la conexión va bien, quizás pues puedes... Lo puedes decir, bueno, lo puedes decir tranquilamente, pero en principio sí que tenía usted razón, caballero. También sale Samuel L. Jackson en la película, pero vale. Era Ice Cube quien salía, era el rapper. Tienes buena memoria, tío. Tengo una memoria para una película que creo que no he visto ni completa. Ya, pero ya. Bueno, quizás algún trozo. Yo sí, si te digo sí. La verdad, no recuerdo si la he visto entera o no, tampoco. Debo decir que la de Vin Diesel también me pareció horrorosa, ¿eh? Me pareció una fantasmada bastante infumable. A ver, o sea, estas películas han tenido siempre una fama bastante fantasmera. Y... me acabo de quedar un poco a cuadros viendo el reparto. Por cierto, que me ha salido, he buscado XX2 en Wikipedia y me ha salido la ficha de XX2, pero en catalán. Bueno. Sin haberla buscado. Ha que te había salido la ficha de una película porno directamente. No, tantas pero, X, ¿no? Pero me he quedado a cuadros porque, claro, Ice Cube, pues vale, es el nuevo agente XXX en esta segunda entrega, pero claro, yo no recordaba que salía un segundo rapper en el reparto de XX2. Mucho rapper vio ahí. Que es un tipo que no tiene tanto nivel o no ha hecho tantas referencias como Ice Cube, pero que no es la primera que ha hecho ni la última, que es otro rapper californiano que se llama Exhibit, que ha hecho más cosas de televisión y tal. Y bueno, de hecho creo que salían en un capítulo de CSI en el que se cargaban a un rapper en un concierto o una cosa así. Me refiero que recuerdo ese fugaz paso suyo por alguna serie así de estas de detectives. Si es que son como setas, tienes raperos en todos lados. Ya, pero es que, a ver, Jordi, o sea, tú, y esto a mí, o sea, entiendo que hay gente a la que le choca, ¿no? Cada vez que oye hablar de un rapper, no sé qué, y lo resalta, ¿no? Ah, mira, este rapero. Pero es que, joder, en Estados Unidos es que rapea hasta la coja. Entonces, casi todo el mundo rapea. Entonces, a cualquiera, una de dos, que le pegan un tiro, que se cae por un barranco, que le toca la lotería, que graba un disco, que sale por la radio, es rapper, claro. Pero sí, es que, pero casi todo el mundo es rapper allí. Vale, ahora lo has generalizado así de una manera muy anchas Castilla. Bromista. Pero claro, estamos hablando de gente, raperos con discos publicados, sí, trabajos publicados, cierto reconocimiento en el mundo de la música, sí, y señor, que se pasan a la gran pantalla. Sí, En este caso sí. No, y de hecho, pues es gente que... A ver, que... De hecho, yo estoy convencido de que hay algunos de estos que han ganado más dinero en el cine que vendiendo discos. No, pero eso no te quepa ninguna duda. Porque el caso de Ice Cube es paradigmático en este aspecto. Él dejó prácticamente de grabar discos. Porque tú me has dicho siempre que para ti Ice Cube es regulero como rapero, ¿no? No, perdona. Ese es 50 Cent. Ah, el 50 Cent, perdona. Sí. Vale. Yo Ice Cube es decente. Ice Cube lo respeto bastante. Porque Ice Cube fue pionero del gangsta rap con NWA. Ah, es verdad. Era miembro de NWA en California. Medida de pata total. Ese 50 Cent, siempre lo has dicho. Entonces Ice Cube es un tipo que además es, a pesar de su posición en la industria, que ahora ya es un tipo respetado, que nadie le tose y tal, no sé si recuerdas algún pasaje de Straight Outta Compton, el de la discográfica, cuando fue a reclamar sus derechos. No, pero además Ice Cube fue su hijo el que hizo el papel de él, ¿no? El que le interpretó a él. Pero a lo que voy a ir es que a pesar de que el tipo ya tiene un estatus como consolidado, el tío siempre sale, siempre está hablando de las cosas que no le gustan de la industria y hablando mal de por qué los blancos todavía se suben a la chepa de los afroamericanos y bueno, estos rollos. Bueno, que ha conseguido un estatus que le permite hablar con cierta libertad, cosa que otra gente no puede hacer. Pero ¿no? Otros colegas suyos en la misma situación no se atreven, se achantan. Y Ice Cube sigue ahí dando la matraca, ¿sabes? Que me refiero que en ese aspecto, por mí, aparte de por el rap, respect. Respect, sí, muy bien. Pues aclarado queda. Es lo que nos pasa a los neófitos. Que estábamos en Bloodshot, ¿no? Sí, estábamos en Bloodshot y vamos a pasar a un biopic. Vamos con biopic después, de nazis. Biopic de nazis, pero nazis modernos, esquinitos. Precisamente la película se llama Skin. Es una película americana dirigida por Guy Nativ y con el Jamie Bell de protagonista. Y realmente es un biopic sobre el neonazi Brian Winder, líder de una de las organizaciones más violentas de skinheads de los Estados Unidos. Entonces, bueno, pues te cuenta la historia. En el reparto también están Vera Farmiga, Danny McDonald, Bill Camp o Daniel Hensal, entre otros. Y bueno, para quien le interese, no sé si va a ser una película muy basada en los hechos reales, va a haber parte de ficción, en fin. Tampoco conozco la historia de este tipo. Porque a mí los supremacistas blancos me dan bastante asco. Bueno, de hecho, los supremacistas de cualquier tipo. Bueno, pero conoce a tu enemigo, ya tú sabes. Sí, no. Entonces tampoco sé si hubo redención, no la hubo. En fin, también. Sí, tenemos ahí American History X, ¿no? Por eso ahí te digo. También American History X es la película referencial en este tema. Entonces tampoco sé si esta película va a mamar mucho de aquella historia o no. En fin, pues habrá que verla antes de juzgar, ¿no? Ahí está. Y luego tenemos otra película que es la nueva producción de Disney Pixar. Porque, porque sé que mucha gente pues tiene que llevar a los niños al cine y a la familia el fin de semana, y estas cosas pues también les sirve. Tenemos la nueva película de Disney que se llama Onward. Y bueno, claro, el reparto de voces de la versión original, que yo no sé cuántos de vosotros llevaréis a vuestros hijos a ver la película en versión original, lo cual no estaría nada mal. Pues sí. Pues tenemos gente como Tom Holland, Chris Pratt, Octavia Spencer, entre otros, ¿vale? La historia cuenta cómo dos hermanos elfos adolescentes salen de su mundo para descubrir si en el resto del mundo queda magia. Entonces, bueno, pues evidentemente si ellos son elfos, pues viven en un mundo de magia, pero claro, en el mundo, entre comillas, real, nuestro mundo, pues la magia pues ha ido desapareciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues van a vivir una aventura en el mundo de fuera. Y yo con esto cerraría los estrenos. No sé si tienes tú alguna cosilla más que quieras destacar. Yo todavía no, pero... Bueno, pues lo dejamos aquí. Pero te acompaño. Y yo simplemente voy a decir dos cosas. Que tenemos un western o un pseudo-western que se hace llamar Harriet en busca de la libertad, que está basado, es un biopic de la época de la esclavitud de los afroamericanos en los Estados Unidos, y que cuenta la historia de Harriet Tubman, que fue una señora que de armas tomar, nunca mejor dicho, que se levantó contra la opresión de los supremacistas blancos de aquella época para liberar a sus... Entroncando con Skin. Sí, ya te digo. Eso por un lado. Esta peli está dirigida por la actriz, ahora también directora, Cassie Lemons, afroamericana también. El rollo sigue ahí en su gremio. Y luego también quería comentar, Jordi, también súper rápido, porque también es otra película con protagonista femenina y con directora señora, que es El ritmo de la venganza, que es una película de Rit Morano, y en la que también tenemos pues una típica historia, quizás un poco de caída, redención y vuelta a levantar, con la protagonista, en la que pues Stephanie Patrick, que es la protagonista del ritmo de la venganza, pierde a su familia en un accidente. Ella pues se hunde en la miseria moral por esta pérdida, pero luego descubre que ese accidente quizás no fue un accidente y fue intencionado, y entonces se enrabieta mucho, agarra también la fusca y la caja de proyectiles y se lía la manta a la cabeza, como Harriet en la otra película. Las dos películas son un poco así en paralelo, pero una hace en el siglo XIX y la otra en la actualidad. Ya está, se acabó el estreno. Muy bien. ¿Te parece? Creo que la protagonista es Blake Lively, no se lo sí, has dicho. Esa, sí, no lo he sí, dicho. Sí, sale por el señor Jude Law también. Sí, no, sí, tiene bastante buena pinta esta peli. Bueno, pues con estos 5 películas repasadas. No está nada mal, sin haberlas visto. No, claro, evidentemente. O sea que si las hubiéramos visto, estaríamos todavía por la primera. Sí, no acabaríamos. Ahí tenéis para escoger para este viernes. Sí, señor. Y bueno, pues ya con todo repasado vamos a entrar en harina, ¿no? Sí, sí. Si me dejas dar una pequeña nota de agenda, una nota que es superficial porque ya profundizaremos, iba a decir, la semana que viene, pero si la semana que viene no vamos a hacer agenda porque tenemos el especial. Correcto. Pues no voy a profundizar, pero voy a tirar la piedra al menos porque a partir del próximo lunes, 9 de marzo, al menos aquí en la parte catalana de la península, empieza el primer festival de género que hay de la temporada, el más madrugador, ¿Sabadell? Que es el Festival de Cine de Terror de Sabadell, que celebra su 9ª edición. Ahí es nada, para hacer la 9, creo que no hemos ido todavía ninguna, Jordi. Es otra piedra. Y además nos lo preguntaron por Twitter si este año iríamos y bueno, lamentablemente por fechas a mí me va fatal. Está cabroncete asistir, pero bueno, yo también es que tengo unos líos también aparte del cine que se te va la olla. Pero bueno, vamos al facto en sí mismo, que es el festival que dura del lunes 9 al, creo que es sábado 15, creo que es 15, 9 y 6, 15, es la cuenta de la vieja en directo, de marzo, y claro, pues desde lunes a sábado va a haber un montón de actividades en Sabadell relacionadas con el cine de terror y el género. El sábado es 14, ¿eh? Pues entonces será hasta el domingo 15. Vale. ¿Vale? Sí, además lo sé porque el sábado 14 vamos a hacer un poco de publi. Tocan los Puerta 104, el grupo de nuestro amigo Jordi Vaquero. Ah, mira tú. De Cine en es Serie. Es verdad, claro. Toca por su 15º aniversario. ¿Vale? Entonces, quien lo quiera buscar, Puerta 104, 15 aniversario, toca en Barcelona. Y yo, lamentablemente, no puedo ir porque tengo el mismo día el concierto de los Sons of Apollo, que tengo la entrada. ¡Sons of Apollo! No me digas que los conoces. Bueno, los conozco tangencialmente por trabajo, más que nada. Ah, no porque me guste la música. Lo digo, Sons of Apollo es un supergrupo de progresivo. Hostia. Con el señor Mike Pornoy, el batería de Dream Theater, ex batería de Dream Theater, el señor Billy Sheehan, bajista de Mr. Big, entre otros, el señor Jeff Scott Soto a la voz, brutal. Oye, pues ex Ingrid Malmsteen, ex Journey, ex Talisman, ex Ice, propia banda Jeff Scott Soto, etcétera, etcétera. Proyecto WET brutal. Acrónimo WET, W.E.T. Donde se juntan las bandas, pues el profe Jeff Scott Soto con los Eclipse y con los Talisman. Y Work of Art. O sea, es un All-Star esto. Es un All-Star. Y el señor Bumblefoot, que es un guitarrista que yo no le seguía mucho la pista, pero que toca siempre con una guitarra de dos mástiles. Y es brutal. Además, el señor Billy Sheehan suele sacar el bajo de dos mástiles también. Uh-huh. Y bueno, progresivo, pero con melodía, y le he dicho a Jordi que lo siento mucho, pues que tenía la entrada para Sons of Apollo y no voy a poder ir a ver a los Puerta 104, me sabe muy mal, pero estaré. Pues si lo llego a saber, te traigo un cartel del concierto, fíjate lo pues que me lo podías haber traído, porque si después del concierto firman, lo hubiera aprovechado. Hubiera buscado un rotulador de esos doraditos o plateados. Vamos a ver si podemos hacer algo de aquí a la fecha del programa especial 888 sí. Que nos vemos. Además, esta semana nos vamos a ver bastante porque también tenemos que seguir con la publi, porque ahora tu agenda me ha refrescado. Sí, que tenemos las nominaciones de los premios Blogos de Oro el viernes que viene en la antigua fábrica de cerveza Estrella Damm. Sí, señor. Que van a hacer ya las nominaciones, que además va a estar Iván Massagué, entre otros, presentando los premios. El chico del hoyo. Sí, señor. Porque la gente, ay, yo lo conozco del barco, yo lo conozco de Jim Tony. No, lo tiene que conocer por El Hoyo, porque el señor Massagué tiene muy buenos registros y ahí como está. Tiene que llevar la comida a la nevera cada día, pues tiene que hacer otras cosas, pero... Aunque en El Hoyo comió mucho, que lo sé yo. Bueno. Pero bueno. Entonces, los Globos de Oro que dan la oportunidad a blogueros y podcasteros para sí, que puedan expresar sus votos y sus filias y fobias en ahí unos está. Premios anuales, que ya no sé si es la sexta edición ya este año. Yo me pierdo ya. Yo también, pero en fin, no quiero decir una cosa por otra. Pero que bueno, que darán las nominaciones definitivas y luego harán como siempre, una vez con las nominaciones definitivas, abrirán un periodo de votación para todos los podcasts y blogs para que puedan votar ya los ganadores definitivos, que se entregarán los premios en una gala virtual que hacen siempre a través de YouTube, en streaming y todo eso. Me parece genial. Vale. Y estabas con el Festival de Terror de Sabadell, que no le queremos quitar su importancia. Exacto, porque tú te vas a Sonos Apolo. Claro, otro, por eso no puedo ir al festival que quería ir a la maratón del día 14, sábado. El otro se va a celebrar el concierto de su propio grupo. Yo correcto. Tampoco voy a poder ir ni a ver a Sons of Apollo, ni a ver a Puerta 104, ni al Festival de Cine de Terror de Sabadell. Porque quiero ir a ver una sesión de DJ Hum, entonces que pinche ese mismo día a las 10 de la noche. Entonces es completamente imposible. Pues o sea, ya me has jodido porque además de no poder ir a ver al señor Vaquero en Puerta 104, no voy a poder ver al señor DJ Hum en directo porque va a estar con los Sons of Apollo. Y no voy a poder estar en la maratón del Festival de Cine de Terror de Sabadell, donde va a haber amigos y no audienceros que van a ir. Me voy a llorar a una esquina porque es lo único que puedo hacer. Simplemente voy a recordar que para quien sí que pueda ir al Festival de Cine de Terror de Sabadell, que bucé en sabadellfilmfestival.com. Ahora has dicho la L bien, ¿eh? Sí, es que a veces me acuerdo que hay que decirla bien. Vale. No siempre me acuerdo, es que es el coloquialismo. Entonces ahí tendréis un poco pues toda la info de actividades que hay desde el lunes 9 hasta el domingo 15. Perfecto, más información y meterle caña porque en su web y hay cosas muy chulas. Sí, es un festival que también pues apoya mucho el cortometrajismo, que hace retrospectivas, que hace actividades paralelas. Es un festival pequeñito. En los largos repescan algunas películas de festivales de la temporada anterior que si no habéis visto podréis ver. O sea que ahí está. Atentos. Yo creo que entrad y mirad la programación que vale la pena. Ahí está. Hay que apoyar muchísimo a los festivales de género. De terror, sí, de Sabadell. Pues nada, ahora ya vamos a ver con cosas que hemos visto, ¿no? Sí, porque ya vale de hablar de cosas que no hemos visto, Jordi. Pues antes de que tú nos metas con Bourne... Vamos a Bourne, con el señor Burns. Vamos a quemarnos por dentro y por fuera. Pues si quieres te hago yo una pequeña disertación sobre la película Hellfest que quedó colgada la semana pasada. No vaya a ser que se nos quede colgada. Que además otra se llama vez. Igual que un festival de heavy que hay, que es el Hellfest. Muy conocido, además. Muy conocido, además, sí. Y entonces, bueno, pues aquí que tenemos una película del año 2018, película americana, dirigida por Gregory Plotkin, si no me equivoco, que este señor hizo Paranormal Activity Dimensión Fantasma, no sé qué parte era, la hizo en 2015, porque yo de Paranormal no tengo ni puta idea, y voy muy perdido. Podría incluso ser un spin-off. Pues, imagínate, no tengo ni idea, o sea, aquí lo dejo. Yo tampoco. Para los expertos en Paranormal, porque sé que hay gente que le gusta mucho esta saga, ¿eh? Yo la respeto absolutamente. Cualquier pero no saga es, tiene sus seguidores. No es santo de mi devoción. Porque si no, no habría saga, si no hubiera gente que la viera. Ahí está. Bueno, pues, ¿qué tenemos en Hellfest? Cuéntanos. No me digas que es unos heavies que van a un festival heavy, porque no me lo creo. A ver, está basado en una historia de tres tipos, uh-huh. guionizada por cuatro tipos más. Vale. Entre ellos, alguno que repite, todo, el señor Gary Dauberman. Uh-huh. ¿Sirve esto de algo? Eso lo deberías valorar tú, Jordi. Pues no demasiado. Vale. Y bueno, que tenemos un reparto de gente joven, adolescentes, tirando uh-huh. a... Sí, son adolescentes tirando hacia los 16, 18. Bueno, gente de high school, una cosa así. Gente que vive con sus padres aún. Sí, y la película lo que quiere es recuperar el género del slasher. Ajá. Bueno. De hecho, pues aquí tenemos asesino en serie, que podría ser un cruce entre el Jason y el de Halloween, el Michael Myers. ¿Hablas de este cruce por la metodología que utiliza este señor? ¿O? Por el tipo, por la pinta, porque es proclive la arma blanca. Uh-huh. Bueno. En fin. Capici. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos un poco del espíritu de la Casa de los Horrores, del uh-huh. Top Hopper, porque todo pasa en un parque temático. No voy a decirle parque de atracciones porque es algo más. Vale. Sabemos que ahora están muy de moda los pasajes del terror, los room escapes. Bueno, pues entonces aquí el Hellfest lo que es un festival que aúna todo. Hay feria con atracciones típicas, sí, desde la noria a los ¿cómo se llama? Los autos de choque, sí, sí, o sí, la montaña rusa, con la Casa de los Espejos, con Pasajes del Terror, con Room Escapes, todo juntado en un parque temático. Vaya festival. Que se hace en Halloween para, uh-huh, pasarlo en el terror. Claro, pasarte una noche de pelos tiesos. Todo. Exactamente. Entonces, bueno, pues como cuando nos contó Orlac su viaje en Halloween en los Estudios Universal. Qué envidia, aún tengo envidia desde entonces. Pues sí, pues un, fíjate, poco en esa tesitura. Vale, entonces, vale. ¿Qué tenemos? Pues un grupo de adolescentes horrorosos, bastante mal interpretados. O sea, es que las interpretaciones... No hay empatía alguna con el grupo. O sea, solo quieres que... Estás deseando a ver cuándo se los cargan. Eso, te iba a decir. Lo digo. Estás deseando que venga el slasher, ¿no? Sí, señor. Entonces, por contra, que tienes un diseño de producción súper guapo. O sea, ves, se han gastado toda la pasta en recrear un parque de atracciones en Halloween... con la temática de terror, Pasajes del Terror, uh-huh, y muy con gente disfrazada en el propio parque, con mucha gracia, con además atuendos variopintos y un poco diferentes a los iconos de terror más vistos y más manidos. Y entonces eso hace que visualmente la película sea atractiva. Lo que pasa, claro, luego tienes el guión y las interpretaciones, que son un lastre. Vale. Porque la película discurre por unos cauces absolutamente prototípicos, con la salvedad de que quizá haya algunas muertes prematuras que en el orden de muertes puedan sorprender un poquito. Uh-huh. Intentan hacer un giro final sobre el asesino en serie que yo tampoco le doy mucho valor, porque tampoco es muy tuerceculos. Pero bueno, lo plantean como un choque moral. Y bueno, yo creo que se queda en el intento. La película en su transcurrir, pues bueno, muertes que intentan que sean variadas. Ajá. La verdad es que con el asesino en serio pillando lo que tiene más a mano y a veces improvisando, porque ni siquiera a veces escoge la manera de matar. Además, algunas super cantadas, no, uh-huh, quiero hacer spoilers, pero quiero decir, en una feria pues hay ciertos elementos costumbristas como pruebas de fuerza para tocar campanitas y cosas así, mazas y... Hostia, lo has dicho tú, que no has visto la película, ¿eh? Sí. No es spoiler, vale, yo no digo que sea eso, ¿eh? No. En fin, pues jugar con estos elementos, lo cual hace que tampoco estemos hablando de un portento de imaginación y de originalidad, ni mucho menos. Y bueno, pues tiene chicha, pues algo de chicha tiene. ¿Te recreas cuando matan a alguno de estos odiosos adolescentes? Pues sí, ¿por qué no? Sobre todo es que hay una que es muy repugnante. Y es que estás deseando que se la carguen. Y luego... Y además dura bastante en la película. Dura bastante y hacen un coitus interruptus y digas, ¿será posible que se haya salvado? Ya. Y en fin, o sea, en ese sentido te hacen padecer. Bueno. Pero la película es muy justita. No sé. Terror adolescente para adolescentes que disfrutarán, verán, se les abrirán los ojos con el diseño de producción y con la variedad visual y temática y la parafernalia del parque que han recreado. Pero película sin mucho trasfondo, bastante justita en cuanto a muertes y slasher y que no aporta nada al género, la verdad. Es que no sé ni si darle el aprobado raspadillo. Ya, poco más. En algunos sitios le dan el aprobado, lo cual yo a veces flipo con las pelis de aprobado porque me encuentro verdaderas extravagancias a la hora de que de las medias de nota que tienen algunos títulos, ¿no? Y esta, por ejemplo, si la miras en la famosa base de datos que todos miramos, pues está aprobada. O sea, me refiero que... Pero bueno, tiene siguiendo tus palabras... ¿Pasa de 6? No, es 5,5, pero vale. Es que... En IMDb. Sí, yo he encontrado otras películas que tienen esta valoración y para mí son mucho mejores que esa valoración. Me refiero que pasan los dos casos contrarios, que encuentras películas que deberían tener menos nota y que tienen más de la que se merecen y viceversa. A eso quería ir, Jordi, un poco. Yo como mientras estabas ahí... Ahí, pues eso, condensando la opinión que te ha parecido Hellfest, yo he mirado un par de detalles al respecto, sobre todo de la, pues eso, del de la gente que aparece, de los personajes que aparecen y de los decorados, ¿vale? Porque sí que es verdad que esto no sale de cero, y cuando has empezado a hablar de que estaban muy guay, digo, es que a ver si va a ser alguna especie de, pues eso, de festival temático o de feria temática que la han reutilizado para, en parte, para rodar esta película. Y he encontrado que hay elementos, por ejemplo, o sea, hay personajes, entiendo que son personajes de secundarios de los actores y actrices que están en este tipo de festivales, que están tomados prestados del, a ver si lo digo bien, Netherworld Haunted House, que está en Georgia, y también decorados del Six Flags Over Georgia's Fright Fest, que evidentemente también es de Georgia. Sí, Six Flags es uno de los, vamos a llamarla, franquicias más famosas, sí, de parques de atracciones, vale, en Estados Unidos. O sea, además existen desde hace muchísimas décadas. Y bueno, supongo, pues también tiene su parque temático de horror cuando se acerca Halloween y tal. Ya sabemos que en Estados Unidos lo hacen todo a lo grande y todo a lo bestia. Sí. Y el diseño artístico de producción es lo más destacable de la película. Yo creo que es por lo que mucha gente le ha puesto el aprobado. Luego, pues algunas muertes con un poco de chicha. Da juego, no voy a decir lo que no es tampoco. Claro. Da mucho juego que en un parque tematizado de horror, donde tienes todos los empleados del parque y actores del parque y actrices disfrazados de temática de terror, de pronto haya un asesino que también vaya tematizado como un asesino de terror. Entonces, claro, evidentemente, cuando él mata a alguien, tú no sabes si está haciendo una actuación o una performance del parque o es real. Es que yo eso creo que formaría parte... Y eso lo explotan al principio de la película en alguna escena, y eso está bastante bien. Claro. Pero en vez de seguir por allí, luego se convierte en una especie de persecución absurda y además... No sé, de un poco... Que podían haber jugado más con los elementos de suspense debido, digamos, al escenario en el que ocurre la película. Y buscar película, un mejor, ¿no?, reparto. Ya, bueno. A ver, si los vas a acabar matando, igual, yo no, qué sé. No, pero claro, es a que... A unos que decir, sí que les pagas barato y tal. Ha de haber cierto drama y... Sí. Tensión. Y que el personaje te cree cierta empatía y te importe... aunque sea ligeramente lo que le vaya a pasar, porque es que si lo ves todo desde una distancia que te da absolutamente igual lo que le pase al personaje, pues evidentemente... No acabas entrando, claro, en la cuestión. La película, lo que dices tú, es que es eso, pues un envoltorio muy bonito, quitas el lazo y dentro una caca. Ya te digo. Bueno, pues al menos sirve para pasar el rato. Sí, está entretenida. Sí. Está entretenida. Creo que se puede echar un ojo, ¿no? A ver, ya llega un momento que pedimos bastante más. Ya. Y lo que es aportar al género aporta muy poco. Ya, más allá de lucir esos decorados espectaculares. Sí. Sigue recreando muy bien el espíritu slasher de que cuando más el adolescente más abusa de drogas o de alcohol o es más promiscuo y tal, pues antes palma. Eso, antes viene... Eso viene de serie en el slasher. Es un poco retrógrado este concepto. Bueno, pero es lo que se explotaba en los 80. Pero los 70, iba así, iba así. Y sí, iba así. Es un hecho histórico, vamos La a decir. Pareja que pillabas metiendo era la que Jason se llevaba por delante. La pareja de Kiki podría acabar incluso empalada en pareja. Sí, no, ya, ya pasa, ¿eh? Yo me acuerdo de un machete traspasando pareja, no sé en qué parte. Sí, en la 5, creo. No sé, yo es que de la 5 me acuerdo mucho porque la he visto varias veces. Entonces creo que... Quizá por la rima fácil. Pues, también, por supuesto. Pero creo la que... La 5 el machete te la inco. Pero sí, creo que hay una escena de picnic con alfombrita en la hierba y acaban los dos, sí, ahí. Pues haciendo un pincho. Muy unidos, muy unidos. El pinchito más, queda hecho un pincho. Unidos más allá del amor. Bueno. Pues... oye, pues yo que sé, que también tiene que haber películas malas, que no todas van a ser buenas ni reguleras, sino malas también. Es que también, más que mala, yo diría desaprovechada. Desaprovechada. Porque ya que tienes esos medios y ese, claro, diseño de producción artístico y tal, tan cuidado y eso, hostia, haz una historia mejor, claro, y pon un reparto y haz algo que sea más... Aunque incluso tiras por el tema más efectista, es que ni siquiera sorprendes, ni das mal rollo, ni creas una tensión. No. O sea, le faltan demasiados elementos. Sí. Queda muy coja. Bueno, pues le recomendaremos al guionista de Hellfest que se compre... A los guionistas, que es todo un equipo. Eso, a los guionistas, que se compren una libreta, porque las servilletas del bar a veces se las lleva el, sí, aire, y te pierdes una de ellas y luego dices, ¿esto cómo iba? Tengo la 1 y la 3 y la 2 la he perdido. Esto lo arreglamos aquí y así no va al cine. Hay que ser un poco más riguroso. Además es que había algún momento que a mí me recordaba al libro de It. Ah, mira. Donde uno de los... Y lo que hacía era sacar tu peor pesadilla para que te enfrentaras a ella. Claro. y ahora no me acuerdo si era la de Richie Trocier o la de... No me acuerdo de quién era. No, la del judío, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Era La momia, sí, en el libro original. Y entonces, creo que el Richie Trocier, que era el que siempre hacía las bromas, le decía al judío... Venga, si nos persigue la momia, andemos más deprisa. O sea, ni siquiera corramos, andemos más deprisa. Como diciendo, la momia te escapas haciendo marcha atlética, no hace falta ni que corras. Y si no la desenroscas los trapos. La venda, ¿no? Pero el problema que tenía el asesino en serie de Hellfest es un poco este. Si es que se mueve el tío como el puto Robocop. O sea, gira antes la cabeza que el cuerpo. Y camina el tío que es un tozolón. Sí, o sea, que igual han pillado a un tipo, pues eso, ahí corpulento y tal, pero que claro... O sea, nos persigue el de Hellfest, caminemos más deprisa. Si es que tampoco hay mucho más. Que viene. Bueno, ya llegará mañana. Ya llegará mañana. Vamos a comprar unas barbas de algodón de azúcar, nos sentamos en este banco y le esperamos. Y si nos da tiempo de hacer una vuelta a la gloria. Y si nos ponemos las barbas, igual ni nos reconoce. Pasa de largo. Mañana. Pero bueno, vaya tela con Hellfest. Pero pues bueno, esto ocurre también en el cine. O sea, también estamos aquí para contarlo, por supuesto. Faltaría más. Pero agradezco opiniones de los sufridores de Hellfest en el libro de visitas. Para contrastar. ¿Eh? Porque a lo mejor hay alguien que le ha encantado y dice, ¿qué estás diciendo? Pues también me gustaría saberlo. Quizás tiene otras virtudes que tú no has sabido verle. También. Al no entrar en la película, pues he pasado de largo por algunas virtudes ocultas, muy ocultas del film. En la oscuridad del túnel. Exacto. Vaya. Bueno, yo quiero pensar que de la película de la que voy a hablar ahora, que se llama Burn, Arder, creo que es la traducción literal en inglés, pues... Gran tema de Deep Purple, por cierto. Sí, aparte, que ya hemos estado comentándolo justo antes de empezar. Y, joder, quiero pensar que con Burn pasa al revés que con Hellfest. O sea, tiene un decorado de mierda, porque es una... puñetera gasolinera, y ahora voy a empezar a hablar de Burn, que es una película de 2019, pero tiene pocos actores y actrices, pero algunos de ellos la clavan mucho en el centro. Entonces, como con estos condicionantes y con un guión fuera del ordinario, pues tenemos una película que a mí, no voy a decir que sea la mejor de 2019 con esos peliculones que hemos tenido que comentamos hace poco, pero, hostia, es una peli que, dices, me sorprende todavía de lo que es capaz hacer la gente con una idea guapa y con el dinero justo para eso, para grabar en una gasolinera que te dejan grabar por la noche porque igual cierra. Y entonces ellos la abren por la película. Te podrían haber cogido los actores con la pasta de Hellfest y el diseño de producción de Hellfest, los actores de Bar. Bueno, pues será una opción. Y el guionista. De hecho, les voy a pasar a los chicos de Hellfest el teléfono y el WhatsApp del Mike Gunn, que es el director y guionista de Burn, a ver si quieren contratarlo para la próxima producción, para Hellfest 2 o la que toque. Porque el Mike Gunn, pues yo qué sé, tiene algunos... toques de perversidad y de bizarrismo en la construcción de sus personajes, que para ser un perfil estadounidense, de producción estadounidense, no está nada mal. Si fuera en un dominio europeo, esto sería, yo qué sé, juego de niños, pero entendámonos que a veces pues esas cotas de giros mentales, de comportamientos fuera del ordinario, en los Estados Unidos, aunque se dan también... Se dan en el cine independiente. Se reflejan a veces solamente en el cine independiente. Y Burn es una película que por su condición y por su capacidad de presupuesto, pues está obligatoriamente en el cine independiente porque no le quedan más narices. También os lo digo, ¿eh? Pero, a pesar de ello, es una película que luce muy bien, que verás el cartel y te va a animar a verla. Espero que mi comentario también os anime a verla. Yo no voy a decir que me animé a verla solo por el cartel, porque lucía guay el cartel, simplemente tenían un buen diseñador gráfico y ya está. Pero había algo ahí que me llamaba, y pues de estas racias que haces a veces por el internet, y dices, a ver, ¿qué me he podido perder? Que no esté muy visto por ahí, ¿qué tal? Pues me llamó la atención, no sé, la gasolinera, las chicas que curran de noche en la gasolinera. Dije, aquí puede haber algo interesante. Y, joder, pues me he encontrado pues una pequeña sorpresita. Vamos un poco a hablar más en profundidad de Burn, de Mike Gunn, que es un director y guionista de origen chino-asiático que vive en Estados Unidos desde pequeño. Es además su primera película. Tiene dos cortos anteriores a Bourne, que son No Evil y Class Assignment, que visto lo que ha hecho con Bourne, pues si surge la oportunidad de repescar estos cortos no estaría nada mal, porque quizás tiene alguna idea interesante. Y como ya he dicho, pues Bourne es una peli del género de gasolineras en modo suspense, vamos a poner, ¿no? Es una peli... Género de gasolineras, ¿eh? Sí, no, pero es que, Jordi, perdóname. Bueno, género. Hago un paréntesis. Hoy voy a hablar de Bourne, pero es que con Bourne, ¿Has destapado? Mi mente agujereada, porque está bastante agujereada, todo se ha dicho. ¿Has destapado la botella de la gasolinera? Me he dado cuenta de que he visto en los últimos años varias películas en las que prácticamente toda la trama transcurre en una gasolinera y son pelis de festivales que por alguna razón u otra no he acabado comentando por aquí. Hostia. Entonces, me ha venido a la mente una, que no recuerdo ni el título, que vi en la sección Midnight Stream de hace un par de siches, que la voy a repescar porque además me dejó muy buena sensación, pero me había olvidado de ella. Y con Bourne, pues digamos que ha refrescado. El gasolinerismo se ha abierto paso en mi cabeza un poco quebrada, ¿sabes? Entonces, no descarto que haya más gasolineras próximamente en Sin Audiencia. Ahí te he visto. ¿Vale? Entonces... resumo un poco que, pues eso, que Bourne es una peli pequeña, que tiene un desarrollo original a pesar de ser una peli pequeña, que con ello le pega bastantes vueltas a los clichés y a las situaciones y a los personajes que estamos cansados de ver y carentes de personalidad que hay en las producciones mainstream, por decirlo de alguna forma. Y os voy a explicar un poco en qué consiste, pues, la historia de Bourne, sin pasarme mucho, porque como es una peli de suspense, cuanto menos se sabe, mejor. Ya sabéis lo que pasa con el suspense. Tenemos a una chica, Melinda se llama ella, acordaos de este nombre, porque si veis la peli os acordáis de Melinda para mucho tiempo. Es una chica que empieza su turno de noche en la gasolinera donde curra, ¿no? Es una chica así, pues larguirucha, pues flaquita... pues igual es una mujer un poco introvertida y un poco particular en su vestimenta y en su trato con la gente, pero ella está obsesionada con cambiar este estatus que tiene en la vida, ¿no? Entonces ella, pues, intenta entablar conversación con cualquier extraño, con cualquier cliente que entra en la gasolinera. Ella siempre, pues, le intenta un poco sacar ahí, pues, un poco de eso, de unas líneas de conversación, una sonrisa y tal. Lo que pasa que, pues, la gente en general, pues, pasa bastante de ella, ¿no? Entonces está un poco ahí como medio ofuscada, medio rayada, pero con deseos de mejorar, ¿no? Ella. Entonces, uno de los clientes de esta noche, en la que vemos un poco el curro que realiza Melinda en la gasolinera en Bourne, pues resulta que es un atracador desesperado. Y además esto ocurre bastante pronto en la película, ¿eh? Me refiero que no hay que esperar mucho. Y este señor desesperado, pues, saca una pistola y exige que se le entregue todo el dinero que hay en la caja fuerte de la gasolinera. Y hasta aquí puedo leer, y aquí pongo mis tres puntos suspensivos, porque a partir de ahora vamos a tener una historia de personajes encerrados dentro de un solo escenario, que es la propia gasolinera, que nos va a dar mucho juego. Con este arranque y con estos parámetros que os estoy un poco describiendo, tenemos una peli que, aunque se mueve claramente dentro de los parámetros del suspense criminal, huye bastante también de los estereotipos de este tipo de, vamos a decir, de situaciones de atraco a gasolinera, que es la gracia que tiene un poco Bourne, ¿no? Que tiene un argumento bastante original, que evidentemente después de los puntos suspensivos no os voy a decir nada más, y que juega mucho con las idas y venidas mentales y situacionales de los tres personajes principales. Los tres personajes principales son Melinda, su compañera de curro, que hacen ahí dos chicas en el turno de noche de la gasolinera, y el atracador en cuestión. Hay más personajes secundarios que entran y salen, aparecen tangencialmente, pero es entre ellos tres entre los que se va a repartir un poco el juego argumental de Bourne. Y llegados a este punto, pues ya debo descubrir un poco, pues, esa pequeña gema de la interpretación que yo he descubierto en Bourne, que es sobre todo, pues, el papel de Melinda, ese papel original y que, digamos, lleva un poco el peso de toda la gracia, de todo el suquillo que tiene Barn y que está interpretado por una actriz que yo al menos no conocía para nada, tampoco tiene muchas referencias en currículum, pero que se hace llamar Tilda Cobham Herbie y que realmente pues, nos ofrece aquí una construcción psicológica de un personaje que ya os he dicho un poquito cómo es antes, pero que aparte también es impredecible por su propia condición y cuya impredecibilidad está cogida por el señor Mike Gunn en la guionización y en la dirección y, vamos, le hace a esas condiciones de personaje de Melinda como el verdadero armazón argumental de la película y que le va a dar mucho juego, ¿no? No quiero adelantar hacia qué lados va a ir Melinda al enfrentarse o al comportarse con este atracador desesperado que aparece en la gasolinera, porque para eso tendréis que darle al play a la película. Luego, por decir unas notitas más del resto del reparto, pues tenemos a la compañera de Melinda en la gasolinera, que es la actriz Suki Waterhouse, que quizás nos puede sonar su cara porque apareció hace poco en Assassination Nation, en Nación Salvaje, o también en Orgullo, Prejuicio y Zombies hace ya unas temporadas, ¿vale? Luego tenemos también el interesante, el papel del atracador desesperado, que tiene que, además, os voy a dar una notita más, tiene que pagar una deuda importante con el resultado del atraco, entonces ese es el peso de su desesperación, ¿no? Porque quizás su vida anda medio en juego por el pago de una deuda gorda. Y este papel está interpretado por el Josh Hutcherson, que es un tipo que quizás la cara os va a sonar un poquito al menos, porque creo que estuvo en todas las entregas de la saga de los Juegos del Hambre, ¿vale? O sea que quizás también pues os va a sonar en algún momento la cara de este tipo. Y luego, como curiosidad también un poco, en el reparto de secundarios, hay un tipo que yo lo vi por primera vez en Sitges hace unos años con una película que se llamaba That Girl, que es el actor Shiloh Fernández, que aquí aparece también, pues hace creo que el papel del novio de la chica que acompaña a Melinda en su trabajo nocturno en la gasolinera, y que además este tipo a mí siempre me ha dado la sensación de que yo siempre ando buscando similitudes faciales con la gente. Pues bueno, a mí el Shiloh Fernández se me antoja que se parece un poco al Joaquín Phoenix, no sé, es un poco de ese rollo. Y por decir algún que otro título en el que hemos podido ver al señor Shiloh Fernández, pues aparte de Dead Girl, Miedo Oculto o en el Evil Death del Fede Álvarez también tenía un papel el chico, por si queréis hacer un poco de memoria. Pero a ver, o sea, estamos hablando un poco de las virtudes que tiene Barn, pero no todo van a ser flores, porque tampoco es una peli redonda. Entiendo que se acerca a la redondez un poco, pero para mi gusto personal, como visionador de pelis de género, a pesar de ese despliegue de originalidad que tenemos en la mayor parte del metraje, cuando llega la parte del final, la historia, para mi gusto, se acaba estandarizando un poco. Y toda esa frescura y giros y situaciones que eran un poco medio perversas, medio bizarras, acaban un poco pues poniéndose un poco más de normativas, por decirlo de alguna forma, más habituales. Y aunque no cierra mal la historia, yo creo que esa estandarización le hace perder un poco de fuelle final a todo el conjunto. Pero a pesar de que la película pues no tiene el final que el Hume hubiera deseado que tuviera, porque vista la situación a mí se me antojaban tres o cuatro posibilidades, además varias, no solo una, de acabar la cosa un poco en consonancia con todo lo desarrollado, pero digamos que no sé si por temas de producción, de presupuesto o porque había que acabar la película antes de tiempo, pero además la peli es cortita, dura, no llega ni a la media, a la hora y media, ¿no? Tiene 80 y pico minutos, pero la cosa es que pues el cierre es un poco pues de, para mi gusto, demasiado estándar para lo que podría haberse sacado de ese final. Pero bueno, eso no quita que sea una peli que te sorprende, que sorprende el personaje de Melinda y que, de hecho, pues es probable que, visto el registro que tiene aquí el director y guionista Mike Gunn, pues yo no descarto que volvamos a hablar de él, aunque sea en otra película de presupuesto ajustado e independiente como esta, pero que espero que siga haciendo y escribiendo historias porque, joder, o sea, le ha sacado partida a una puñetera gasolinera de noche y ya está, y eso es muy interesante. Quien le guste o le agrade pues las historias nocturnas de gasolineras, esta es su película. Perfecto, pues ya está. Joder. Bueno, a mí me quedaba la duda si la otra película de gasolineras que viste hace un par de años en Sitges, ¿era española? No. Vale. Es que había una de gasolineras del Daniel Calparsoro que se llamaba El aviso. Hostia, no, pues esta no la no he la visto. Visto. Yo, no, y es una historia que pasa un asesinato en una gasolinera y le matan a un amigo, al protagonista, que creo que es el Raúl Arévalo, ahora estoy hablando de memoria, uh-huh. Y empieza a investigar y resulta que estos trágicos sucesos van ocurriendo allí con cierta periodicidad. Es como un punto negro. Hostia, pues de... no recordaba este título de Calparsoro, tío. Sí. Y entonces, qué bueno. Pues no, la que digo yo es Yankee. Y es que es de gasolinera también, aunque sea circunstancial, porque es el sitio, el punto negro donde suceden las tragedias. Ya, ¿sabes? Te digo que poca broma, que si me pusiera un poco a rebuscar así concienzudamente, iba a sacar media docena de títulos en los que la gasolinera es un factor importante dentro de la trama. Pero bueno, ya no quiero aburrir tampoco con las gasolineras, no es que sea yo un fanático de las gasolineras, simplemente a mí esta se me ha cruzado casi de casualidad por el camino y lo he pasado bien y simplemente pues quería contarlo y ya está. No hay más que decir al respecto. Muy bien, pues nosotros vamos a irnos con la segunda temporada, la mid-season de la segunda temporada de una serie que se esperaba con ganas. Yo me he visto 4 capítulos, creo, ajá, que tiene 8 esta segunda temporada, de una serie que le va muy bien a los productores porque la trama les permite cambiar de protagonista. No me digas, sí. Es el Chacal, la serie o algo, no, así. Exactamente. Estamos hablando de una serie basada en una novela del año 2002, una novela cyberpunk, uh-huh, del novelista británico Richard Morgan, que se llamó Altered Carbon. Ah, mira tú. Ya hablamos de la primera temporada en su día. Uh-huh. Bastante donde, bien, recuerdo. Bastante bien. Sí. Además, yo no me he leído la novela, pero mi hermano se la leyó y se vio la primera temporada, protagonizada por el Joel Kinnaman. Uh-huh. Sí, y mi hermano me dijo que era muy fiel a la novela. Entonces, ¿qué pasa? Que la primera temporada de Altered Carbon era muy rica. Te ofrecía muchas tramas, ibas descubriendo muchas cosas. Claro, todas las situaciones, ¿no? De el la origen novela de Takeshi Kovacs, que es el protagonista, la existencia de los Mats, qué pasaba con las fundas, qué pasaba, uh-huh, con las pilas, etcétera, etcétera. Ahora, quien no sepa de Altered Carbon dirá, no hablamos de móviles, ¿qué habla, ¿no? Este hombre? Sí. Bueno, básicamente, Altered Carbon es una distopía en que en el futuro, uh-huh, la gente lleva unas pilas en la nuca, sí, que lo que tienen es su ser grabado en la pila, lo que es la persona con sus emociones, o sea, su cerebro realmente. Digamos la pila es una copia de seguridad de tu cerebro. Sí, es como es un disco duro. Un disco duro, es una copia de seguridad de tu cerebro. Uh-huh. Con tus emociones, con tus recuerdos, con todo, con tu esencia, con lo que eres tú. Entonces, ¿qué pasa? Que eso te permite que si tu cuerpo falla, tu cuerpo no es más que una funda. Claro, una carcasa. Entonces, sí. Entonces, si no pierdes la pila o se destruye la pila, te recupera la pila y te pueden poner en otra funda, en otro cuerpo. Es una ideaza, de todas formas. Es una ideaza. Claro, aquí Altered Carbon habla del carbono, no del carbón, ¿no? Sí, sí, coal, sí, en inglés. Es claro, el carbono alterado, porque el carbono pues es la esencia del la materia humano de la vida. Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa? Que los ricos pueden tener su cuerpo original, hacer clones de su cuerpo y vivir 300, 400, 500 años sin problemas. Con su mismo aspecto. Claro, ¿no? Cuando su cuerpo va envejeciendo, se cogen otro cuerpo clonado, joven, de él, sí, mismo, sí, sí, y entonces no necesitan recurrir a nada. Luego hay delincuentes que les interesa cambiar de funda sencillamente porque, como se dedican a actividades ilícitas, no quieren ser reconocidos. Luego hay gente que es la gente de los estratos sociales más bajos, ajá, que simplemente, si tiene un accidente, le pasa cualquier cosa, salvan su pila, pues tiene que ir a una funda que le ofrezca el Estado o la Seguridad Social, que puede ser cualquier cosa, puede ser un homeless que se le ha destruido la pila pero su cuerpo se ha salvado, con 70 años, y una niña de 12 años que ha muerto en un accidente de coche pero ha salvado la pila, pues le ponen en el cuerpo de un homeless de 70 años. Y su familia se lleva al homeless a casa, pero saben que es su hija, ya. Porque es su hija realmente la conciencia de ese cuerpo. Ahí está. Entonces... Es dura. Claro, la serie tenía momentos muy chocantes y muy duros, porque además en los últimos capítulos se trataban ya temas de snuff, de todo. O sea, siendo ciencia ficción, tocaba muchos palos y además era muy crítica con la sociedad distópica en la que se movía esta gente, y además con el tema de Takeshi Kovacs, que pertenecía a un colectivo rebelde, que bueno, activistas políticos, quieres decir, no, activistas más bien de guerrilla contra, vale, el sistema, claro, y contra muchas cosas que, bueno, que querían erradicarlos de alguna manera, ¿vale? Entonces, todo esto nos conduce a esta segunda parte, donde evidentemente, que no haya visto la primera, hay muchas referencias. Yo recomiendo haber visto la primera antes de ver la segunda, porque no solo hay referencias, sino que hay personajes que se repiten en esta segunda parte, y quien no haya visto la primera va a ir muy perdido. ¿Quieres decir que van con la misma carcasa que en la primera temporada? Sí, vale. En este caso no cambian. Guay. Supongo que perdían menos dinero que el señor Kineman, sencillamente. Bueno, también es una opción, digamos, aprovechar el argumento para... Sí, no, pero además yo creo que han cogido un actor que tampoco les habrá salido barato, porque no, es un actor que está absolutamente de moda ahora. Y va para arriba, va para arriba el tipo. Han pasado de un señor escandinavo, prototipo ario, por decirlo de alguna manera, a cumplir con el cupo de raza afroamericana. ¿Cómo lo han hecho? Pues a un señor que tiene muchísimo trabajo últimamente, que es el señor Anthony Mackie. Toma ya. Le han dicho, pues tú eres el halcón, además ahora tienes, sacas la serie con Disney de El halcón con soldado de invierno y tal, pues te vas a hacer la segunda temporada de Altered Carbon y vas a ser la nueva funda de Takeshi Kovacs. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya me he visto los cuatro primeros de esta segunda temporada. Debo decir que están bien producidos, tienen una buena trama, thriller noir, por llamarlo de alguna manera, que sí, ya se hereda de la primera parte. La primera parte ya se tiene esta trama de thriller noir, pero aquí ya no hay una presentación tan amplia de elementos y unas subtramas tan amplias que te den un compendio de historia potente y reposado, ¿vale? Yeah. Aquí te ciñes más a una trama noir única, prácticamente, con elementos repetidos y donde te basas un poco en la acción pura y dura. Vale. Quizás para un poco amortizar la presencia de Mackie. Sí, bueno, no, el señor Kineman en las escenas de acción de la primera temporada está muy bien, ¿eh? Sí, no, el tío se ha metido, o sea, quiero decirte que en este sentido no desmerecía en absoluto. En esta segunda temporada tienes una trama accesoria con uno de los personajes brillantes de la primera temporada, que era ese, vamos a decir, es que no sé cómo definirlo, artificial que regentaba un hotel, que era el señor Poe. Sí, que de hecho creo que lo tenemos inmortalizado. Lo tenemos inmortalizado en alguna foto del presencia. Blog. Sí, aquí repite el mismo actor que hace de Poe. Sí, señor. Y lo tenemos porque, aunque ha pasado 30 años de la primera historia a esta segunda. Ah, sí, joder. Sí, sí, hay un salto temporal de 30 años. O sea, estamos más avanzados dentro del futuro todavía. Sí, pues vale. Tenemos a Poe, que ha decidido a el señor Takeshi Kovacs que le acompañe siempre, aunque ya no esté en el hotel que regentaba como recepcionista. Él puede, mediante un dispositivo que a la vez es proyección, llevar guardada esta inteligencia artificial y sacarlo para que le asesore y le ayude siempre que lo necesite. Qué fuerte. Entonces, bueno, pues no sé si era Chris Conner el sí, ese, que ese, hacía ese. Lo estoy mirando yo ahora mismo. Vale, sí. Vale. Es él. Vale, pues y Poe le han pasado también unas cosas, una inteligencia artificial, también le pueden suceder cosas, claro, que hace que haya una subtrama que también tiene su interés y que le da un poquito de diversidad a la historia, porque si no la historia pues sería un poco plana. No sé cómo se acabará de desarrollar esta subtrama de Poe, porque me quedan cuatro capítulos, pero bueno, debo decir que la serie cumple las expectativas, el señor Anthony Mackie está realmente bien haciendo Takeshi Kovacs. Pero claro, comparada con la primera temporada, a mí de momento se me está quedando un poco por debajo. Lo cual no quiere decir que a lo mejor la cosa pues suba o no en mejor los capítulos que quedan. Pero yo creo que está por debajo de la primera temporada. Quizás también pues se perdió el factor de sorpresa, de descubrir el entorno, ¿no? Y el mundo en el que se mueven estos personajes en Altered Carbon. Yo entiendo que es lo que dices tú. El factor sorpresa influye mucho y se les, si sacas todos los ases en la primera manga, claro, pues luego en las otras manos ya no tienes esos ases para utilizarlos. Y entonces, pues realmente, bueno, pues no sé. A mí me parece que está un poco por debajo. La acabaré de ver y haré el comentario final de la misma. Y de momento, pues, quien haya visto la primera, recomendable que siga disfrutando de Altered Carbon. Hay que seguir dándole. Aunque yo creo que eso, que tenemos el nivel pues un par de escalones por debajo. Bueno, pues ahí queda ese Altered Carbon 2, media sesión. La otra media, pues cuando el tiempo y la agenda de Jordi se lo permita, después del 888, espero. Y nos queda poquito tiempo, pero aún nos cabe alguna cosita más, Jordi. Yo no sé si le metemos a otra película independiente. ¿A ti te cabe? Yo creo que me va a caber porque tampoco quiero avanzar mucho material sobre ella, simplemente dejarla reseñada porque también es otra película del año pasado y que a mí esta sí me quemaba un poco en la chuleta y no veía el momento de meterla y tal. Y no, bueno, sobre pues, gasolineras esta. No, esta no. Esta no, pero digamos que comparte el parte del espíritu de independencia cinematográfica que tiene Barn, sí. Muy bien. En ese aspecto es digamos la misma situación económica y de puesta en escena, pero quizás la temática es totalmente diferente, aunque también ocurre en el momento actual y en algún lugar en las afueras de una gran ciudad como podría ser Nueva York. Tranquilamente, ¿vale? Esos condicionantes quizás sí que los comparte con Barn, pero estoy hablando concretamente pues de una película que pude disfrutar en la semana de Donosti, en este caso, de este pasado 2019, que es Depraved, Depravado, o no sé cómo será la traducción literal de Depraved, y es una película de un director llamado Larry Fessender, que es un señor que pues yo tampoco lo conocía mucho, ni siquiera pues como el Mike Gunn de Barn, pero este quizás ya es un tipo que sí que, si repasas su currículum, verás que es un tipo muy experimentado, que tiene muchas referencias como actor en películas independientes y también tiene muchísimos cortometrajes como director. Y aquí no es su primera película, su primera, digamos, formato largo, pero sí que tiene más cortometrajes que largos. Y bueno, pues Depraved, supongo que también, visto el resultado que tiene, pues es una película que tiene pues un presupuesto ajustado y que, a pesar de la temática tan especial que toca, pues yo quiero pensar que también es una visión diferente y especial del núcleo en cuestión en el que se basa Depraved, que no es otro que la mítica novela de Frankenstein de la Mary Shelley. La cuestión es que en Depraved lo que tenemos es una actualización a 2019 de la historia del Dr. Frankenstein y de su criatura, llevada a las afueras, a un loft, a una nave industrial que hay en las afueras de Brooklyn, en Nueva York, en las que tenemos pues a un desilusionado, vamos a llamar, médico cirujano, que ha vuelto hace un tiempo relativamente corto de su actividad como médico de guerra en un conflicto, y el tío pues ha tenido, digamos, pues sus más y sus menos con sus experiencias bélicas y ha vuelto con una idea muy fija, y que es la de, después de haber, digamos, tenido unas experiencias traumáticas con muchos soldados, con muchos compañeros de su ejército muriendo y sufriendo en el campo de batalla, pues ha querido un poco purgar ese sentimiento buscando crear vida a partir de fragmentos de cuerpos muertos, que no deja de ser la misma esencia que la historia del monstruo de Frankenstein. En fin, que The Prevent no deja de ser una versión actualizada de esta historia, con sus condicionantes un poco de actualidad, de conflicto bélico, de tecnología de 2019 también. En ese aspecto, pues más allá del mero hecho de animar un cuerpo muerto, pues la verdad es que todo está bastante atado en cuanto a rigor médico, o al menos eso parece en la pantalla. ¿También usando electricidad o no? Sí, usan determinadas, digamos, descargas de potencia eléctrica muy altas para intentar, pues eso, llevar a cabo experimentos. La cuestión es que, y esto lo avanzo un poco, creo que pasa como en la historia original. O sea, el doctor de The Prevent, cuando consigue, digamos, acabar con éxito su experimento, no piensa que lo ha acabado con éxito, piensa que es un intento fallido más. Lo que pasa es que ese intento fallido resulta que no es fallido, que es certero, ¿no? Entonces, aquí andamos incluso en ese mismo grado de paralelismo, ¿no? con la historia original. Y lo que nos ofrece The Prevent, pues es, la verdad es que es una versión, vamos a decir que sui generis del concepto Frankenstein y criatura de Frankenstein, porque además lo que tenemos aquí es un desarrollo un poco, vamos a decir, a ver, la historia original también lo tiene, de la visión del mundo a través de los ojos de la criatura, ¿no? Que es un poco la parte guapa, interesante de esta historia, pero claro, llevada al momento actual. Eso implica también que, pues, cuando voy a poner un ejemplo, cuando esta criatura que ha conseguido ser animada a partir de trozos humanos de diferentes seres y puesta, digamos, en circulación en el mundo real, el choque original de la criatura original en la novela y en las películas originales es duro, pero claro, tú imagínate ese choque en 2019. O sea, cuando el señor este, Adam, que le llaman Adam, por cierto, en la película, pues se escapa y se va a dar una vuelta por Brooklyn, por unos baretos de Brooklyn. Pues es, o sea, un poco, ahí está un poco la originalidad, ¿no? El grado de, digamos, de choque que puede llegar a sorprender al espectador, porque pues pasa un poco como en la historia original, que hay gente que se sorprende mucho y otra que no se sorprende un carajo de que este señor Adam ande circulando por ahí, claro, sin saber de dónde viene y qué origen tiene, ¿no? Pero que en una ciudad tan, vamos a decir, bulliciosa y sobrepoblada como Nueva York, con tanta gente particular, friki y extraña por el mundo, pues un Adam que se ha escapado de un laboratorio, pues tampoco canta mucho por ahí, ¿sabes? O sea, me refiero que ahí juega mucho la película al equívoco, a meter a Adam en situaciones que igual pues son, en cierta manera, originales y de choque, ¿no? De conceptos. Y es un poco la gracia que tiene The Prevent en su defecto. También hay que decir en su defensa que el apartado médico tecnológico que se acaba viendo en la película está muy logrado. Me refiero que a nivel de maquillajes, a nivel de efectos aparentemente analógicos, sobre todo de temas de miembros amputados, de cirugías extremas, de fragmentos de cuerpo guardados en la nevera, cosas de estas, me refiero que en eso está bastante bien nutridita. Me refiero que ahí no se han ahorrado explicitud e incluso un poco de gore en la historia. Y he de decir también que el personaje de Adam, que es el personaje central más allá del propio doctor que lo anima, que no es otro que el actor Alex Breaux, escrito, yo entiendo que hay que pronunciarlo en su acepción en francés, y que es un tipo, pues, que también viene de, es un actor que viene del cine independiente, que hizo hace pues un par de temporadas la película Bushwick, que aquí no hemos comentado y que en su momento pues protagonizó el señor Dave Bautista, que también pasó por Sitges hace un par de temporadas, y quizás hablaremos de ella en algún momento. Y bueno, y aparte de eso, pues también en el papel de doctor tenemos el señor David Cole, que es un poco pues este doctor médico militar que está traumatizado y que quiere purgar su trauma pues haciendo el bien, trayendo a la vida a una criatura que no la tiene, ¿no? También existe en la trama, y también se especula un poco con las posibilidades que podría tener un descubrimiento así en el mundo real a nivel de aprovechamiento biomédico y biotecnológico. Se apunta un poco en la parte final de la historia, lo cual está muy bien. Lo que pasa que no se acaba definiendo mucho. Entiendo que debido a la cuestión del presupuesto ajustado, y que quizás pues sería también una posibilidad para explorar en otro tipo de producciones. Hombre, te digo una cosa, le borras la memoria, le metes nanos y tienes al Bloodshot. Pues es que poca broma, ¿eh? O sea, andamos ahí un poco. Que esa palidez cadavérica de Bloodshot igual viene de algo, ¿eh? Bueno, viene quizás de que, pues, que ese tío ha estado en una tumba antes que estar vivo. Pero bueno, entiendo que va por ahí un poco la cuestión. En resumen, y no me voy a alargar mucho más porque ya tenemos un poco el tiempo encima. The Prayved es una versión de Frankenstein muy sui generis. Nos va a pillar un poco con el culo torcido, porque dentro de su cotidianidad es súper explícita y te plantea muy, digamos, muy a la cara como espectador los dilemas morales de este tipo de, digamos, de gestas médicas o biomédicas que puede causar. Y aparte tenemos pues esa interactividad con el mundo actual de 2019 de una criatura de este tipo, que también es muy interesante. A mí me recordó, a nivel de registro, a ver, es una película de la que voy a citar ahora, que vi hace mucho y que solo tengo retazos en la memoria, pero me recordaba a otra versión de Frankenstein que vi hace tiempo, que es la de Flesh for Frankenstein, del señor Paul Morrissey, que es una peli muy bizarra, muy extraña, y que quizás no tiene la carga sexual, aunque hay un poco de sexo en esta película también, que tenía esta de Paul Morrissey, pero sí que el grado de, digamos, de crudeza o de explicitud o de descaro con que el doctor hacía su trabajo, creo que es un poco. Ese pozo está heredado aquí en The Prayved, y yo creo que el señor Larry Fassender, creo que le gusta la peli de Paul Morrissey, o al menos la ha visto unas cuantas veces. O es la impresión que a mí me dio, también, que me refiero que es otro de esos de esas adaptaciones de Frankenstein un poco menos conocidas y más, vamos a decir, extremas y bizarras, por usar el término manido de este programa, que hay, me refiero a la de Paul Morrissey, y esta de Prayved no está quizás a ese nivel, pero un suquillo, un pozo de aquella sí que creo que tiene. En fin, que solo por ver a Alex Bru hacer de Adam, con su cara hecha, pues eso, cuadrantes de cicatrices, es interesante verla, y además, pues quizás también nos vamos a dar nos vamos a poner delante otro ejemplo de cómo también hacer una película interesante con un presupuesto ajustado sin que tengas el respaldo de una gran potencia económica detrás. Y con esto ya dejo de Prayved, porque si os cuento más, os cuento la película. Uh-huh. Para los que quieran buscar la de Flesh for Frankenstein. Sí, Paul Morrissey. De Paul Morrissey, recordarles que también está Blood for Drácula. Sí, porque fue como una dupla. Sí. Sí, señor. Que curiosamente, por la influencia de Andy Warhol, se la conoce como Andy Warhol's Drácula, pero el director fue Paul Morrissey. Fue, y no, y con Frankenstein creo que también se la atribuían sí, a este. Sí, claro, Warhol se lo llevaba todo, pero era el señor Morrissey el que estaba allí en la dirección. Sí. Aunque en la producción sí que es verdad que puso la pasta el señor Andy Warhol. Y bueno, son dos películas muy experimentales, pero incómodas, diría yo. Incómodas. Yo es el recuerdo que tengo, son incómodas. Yo me acuerdo, he visto las dos hace muchos años. Sí. Pero me acuerdo más de la de Drácula, como no, porque ya claro. Sabéis que el tema vampírico. Pero es que no os voy a explicar la sinopsis, pero Drácula necesita una sangre que cada vez existe menos. ¿Tú te acuerdas de esa película? Sí, también, también. Y no tomar esa sangre lo pone fatal. Ya, porque es que... Y lo pasa muy mal. Es un sucedáneo al final, si no es esa en concreto. Y bueno, lo que dices tú, películas experimentales incómodas, pero yo creo que un visionado tendrían que tener al menos. Sí, porque además son películas de los años, principios de los 70, creo recordar. Sí, de la época que, me refiero, que, es la, que Warhol la, se lo llevaba todo. La, en el mundo del arte, en el mundo de la moda, de salir en el Estudio 54 en Nueva York. O sea, lo acaparaba todo. No, y posiblemente pues... Apadrinando a Basquiat, o sea, era el mecenas de... En cuanto a cine también, artes. Una de las épocas más locas que ha habido en cuanto a propuestas cinematográficas. Claro. Sí. Ese podríamos principio sacar de las 70, cuantas, sí. Entonces, la gente era muy libre, la gente expresaba lo que quería y la gente no se cortaba. No existía la corrección política, que yo creo que, desgraciadamente, para la libertad y para el poder escoger lo que queremos ver... La corrección política ha hecho muchísimo daño. Ya, es que la corrección política es un concepto conservador y, por supuestísimo, caduco. Entonces, nos lo han vendido como que es algo positivo, pero yo tengo serias dudas. Ojo, y no hay que confundir la corrección política con la igualdad en todos los aspectos, en el aspecto de sexo, de género, en el aspecto de raza, de religión, quien quiera tenerla. Estamos política. Hablando de que la corrección política permite hablar de todo. Exacto. Sin cortapisas. Sin cortapisas. Y el creador puede hablar de todo como él quiera. Y luego es en los ojos del que ve la disposición a verlo o no verlo. Y a consumirlo o no consumirlo. Pero el producto está. Sí, señor. Para quien lo quiera. Ahí lo dejo. Yo compro. Incorrección. marchamos, Jordi. Sí, porque además en el tema del género sabemos que la incorrección política a veces es un must-have para poder tener libertad de expresión, porque si no, no existirían productos como Serbian Film, como The Gris Strangler o como mil cosas sí, más. Como miles de diferentes derivaciones que son impensables si no hay incorrección. Y quien quiera que las vea y quien no, pues oye, ahí están. Para ahí quien está quiera. La cosa. Pues nos vamos... ¿Con qué cerramos? Nos quemamos un poco, nos vamos a quemar un poco de gasolina, de gasolinera, pero con cuidado, no vaya a explotar el surtidor. Y nos seguimos marchando con Thady Thoriussen, que... es quien ha facturado la, por cierto, muy interesante banda sonora de Bourne, porque oscila entre algunos pasajes que son como electrónicos pausados con otros que son súper clásicos. Hemos escuchado al principio uno que era como una pieza de suspense sonoro de clásica, típica de libro, de película... Hitchcockiana, podríamos decir, incluso hasta su título animaba esta idea, y ahora nos vamos un poco pues con las de una que es un poco más del otro lado, con una de las de los cortes sonoros que aparecen en Bourne en su parte del final, en la despedida. Así que con Bourne en su despedida nos despedimos de este 887 de Sin Audiencia en Contrabanda FM, y que bueno, la semana que viene no nos queda más remedio que hacer un programa muy redondo que tiene 6 círculos superpuestos unos con otros, o algo sí, así, señor. ¿No? Es la cosa. El 888, que será un programa especial, con toda la pandilla aquí, los 4 jinetes del apocalipsis. A ver qué nos sale. Pues de momento nos sale despedirnos. Valar Morghulis. Burn, motherfucker, burn.